por 2-0 frente al Granada en el Bernabéu. Además, Valladolid 1, Villarreal 0, Valencia 2, Español 2 y el Betis, que cayó el viernes 4-2 ante el Celta. En segunda, el Córdoba ha perdido 0-1 en casa ante el Deportivo de La Coruña. Son ya las 11 de la noche y 3 minutos. Se quedan en RAI. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.